Bienvenidos a Mamut. tal? Buenas noches. Ya empezamos el programa de hoy de Mamut y pues, bienvenidos a todos. Pues ya vamos comenzando con las rolas chidas. Por las próximas 2 horas aquí vamos a estar dándole al rock un rato. ¿O no, Alex? Exacto, muy buenas noches a todas y a todos. Qué chido que andan por acá escuchando el Mamut. Vamos a estar un par de horas aquí poniendo y presentando sus rolas bien picudas. Y pues, como ya dice Leo, bueno, mi nombre es Alejandro Soriano. Y con el buen Leo, pues vamos a estar aquí. ¿Con qué empezamos, Leo? ¿Cuál fue la primera rola que escuchamos que además sonó bien, padre? Está bien buena. Esa rola es Illumination in Omega. Es de The House of Capricorn. Y viene en el In the Devil's Days, que es del año pasado. Muy buena, muy buena. Y por favor comuníquense. Tenemos varias formas para que lo hagan. Está el Twitter, que es twitter.com/mamutrock. Y el Facebook es igual, facebook.com/mamutrocks. Y dentro de pixelradio.com.mx está el chat, donde pues ahí nos podemos leer, ¿no? Así es, así es. Pues vamos con más rolas, vamos a escuchar más canciones. Pues eso venimos, ¿no? Vamos con Honcho y esta canción que se llama Some Say. Y viene en su disco Burning in Water, Drowning in Fire, que se editó en el 2004. Escuchan el Mamut por Pixel Radio. Comuníquense, por favor. Bienvenidas y bienvenidos. Say the universe aloud. Pixel Radio. Esa rola que acabamos de escuchar fue Corrosia a cargo de Urania, y esta rola viene en el Carpathian Voodoo, que es también del año pasado, y pues está muy chido la neta. Estos de Urania son de Budapest en Hungría y pues tocan bastante chido. Sí, se escuchó muy bien. ¿Tienes todas sus rolas instrumentales o le meten voz en algunas? No, todas son instrumentales, todas. Pero pura psicodelia, que no. Hey. Muy buenos estos de Urania, desde Budapest, cerquita. Sí, aquí a dos cuadras. A vuelta. Ya hay gente que está comunicando, qué bueno que lo hagan. ¿Quién anda por ahí? ¿Quién anda? Vamos por acá el... A revisar. A ver, el Profestoner, el César Barrón, el Akin Mendoza... El Fernaco Guarrazo y el Guacamole ya también anda reportándose. Exacto, dice el Guacamole que anda en la bici, que va rumbo a casa en su bici. Este Guacamole siempre nos escucha de diferentes lugares, ¿verdad? Sí. Su carro, su bici, su trabajo. Su trabajo. Aeropuertos y cosas así. Sí, restaurantes y demás. Qué chido. Nos debería de ponerlo así en todo volumen, ¿no? Sí. Que todos escuchen. Saludos a todos ellos, qué chido que andan por acá. Por acá el Fernaco ya nos pide algo del Orange Goblin. Pero pues el Orange Goblin sonó la semana pasada, ¿no? Exactamente, sí. ¿Para qué? Pues que no lo escuchó o qué. Sí, pues sí. Bueno, pues es que también hoy sale, ¿no? El disco del Orange Goblin. Exacto. Bueno, hoy salió. Exacto, hoy se estrena el nuevo disco del Orange Goblin. Bonito, bonito regalo para mañana los que tienen novia, los que se van a conseguir una nada más para pasar el día. Vamos con Rola, Leo. Órale. Vamos con el Gozu y esta que se llama Regal Beagle. No, sí. Sí, Regal Beagle. Que viene Beagle en el Locust Season del 2010. El 2010, muy buenos estos del Gozu también. Está bueno ese disco, ¿eh? You all know where I'm coming out. Pixel Radio, una radio desgenerada. Buena esa canción que acabamos de escuchar, estuvo a cargo de la Astro Queen y se llamó Out of This World y viene en su disco Into Submission, que se editó por ahí del 2001, o sea ya tiene bastantes años, pues, más de una década que se editó ese disco. Está muy bueno, sigue sonando bien efectivo. Ayer lo estaba escuchando precisamente, me acordé y dándole una revisada. Sí, estaba dando una repasadita. Muy bueno ese Into Submission de Astro Queen. Eso fue lo que escuchamos. Sí, la neta sí están con todo y bueno, para ya de tanto tiempo que tiene el disco, todavía suena muy muy chido. Y pues qué, fue el último que hicieron o algo así, parece que sí, ¿no? Pues la neta no tengo el dato, ¿verdad? No sé si después de ese habrán sacado un disco. ¿Sí? No, creo que no va. Creo que no. ¿Quién sabe? Pero pues, ahí estuvo. De todas formas, ese está buenísimo. Sí, eso que ni qué. ¿Quién más anda por ahí? ¿Le va a haber alguien por ahí, no? Sí, a ver, espera. Ah, el César Barrón, que sí, que nos pide algo de los Truck Fighters. Pero ese sonaba también hace 8 días, ¿no, Leo? Sí, hace 8 también. Días, hace 15. No, fue hace 8 días también sonaron los Truck Fighters. Sí, que sí, bueno, también. Andan muy repetitivos. No, se me hace que no lo escucharon, ¿eh? Se me hace que ni escucharon y... ¿Qué onda? Bueno, pues ahorita buscamos algo, a ver si va. Sí, bueno. También el profe Stoner ya hizo su petición del día. ¿Qué dice? Pide algo de los Warren Jun. Sí. Pues va, vale. Eso sí, me late. No que las otras no me gusten, ¿no? También, pero... Pero pues ya sonaron hace 8. Pues vamos con más rolas, Leo. Vamos con... Lo que nos piden otras cosas. Ya saben, pídanos rola o algo. Twitter y Facebook, / Mamut Rock. Y el chat dentro de pixelradio.com.mx. Vamos mientras con Thunderbased. La rola se llama Fear and Loathing y es de este año. Viene en el disco Black Arts and Crooked Tales. Y a ver qué les parece. Listen, I'll drop. Pixel Radio. Esa canción que acabamos de escuchar estuvo a cargo de Lions, o los Leones, no, de los Leones, de los Leones. Se llamó Evil Eye y viene en su disco que editaron en el 2007, el No Generation. Está bueno ese, la neta, si tienen chance de checarlo, no pierdan su tiempo. Exacto, puras rolas buenas aquí en el Mamut. Así es. Por acá un saludo al buen Super, al Super que hace reporte acá en el Twitter. Anda por ahí escuchando. Saludos a ese carnal. Que sí. Por aquí ya hemos tenido chance de tenerlo por aquí en la cabina. Entonces, saludos a él, a ver luego cuando se da otra vueltecita. Por sí, acá. A ver si nos visita más seguido. No tan seguido, pero bueno, sí, no, pero de vez en cuando. Sí, tienes razón. Sí. Tan seguido. Pero pues un día de estos, a ver si se digna a mostrar la cara. Otra vez. Y la capa. La capa y todo. Capa de Superman. Dale, pues vamos con más canciones. Vamos ahora con el Electric Taurus. Y eso que se llama Prelude to the Madness. Que viene en su primer demo. Son una banda, pues, prácticamente pues nueva, ¿no? Nueva, sí, son muy recientes. Son de Dublín. ¿De dónde? De Dublín. Ándale, sí, Dublín. Exacto, de Irlanda. Y acaban de editar su primer demo. Tiene nada más 5 canciones. O 4, más bien. 4, ¿no? Sí, 4 rolas. Y lo hacen bastante decente, ¿eh? Tiene ahí unas rolas medio bluseras, otras más psicodélicas. Y otras más stoner, más pesadas, más punch. ¿Más punch? Bueno, más punch. Con más punch. Hola. No punch, canal. No, ah, bueno. Vamos, pues, a escuchar al Electric Taurus. A ver qué les parece lo nuevo. Esto es Prelude to the Madness. Escuchan el Mamut por Pixel Radio. Una radio desgenerada. Eso que acabamos de escuchar se llamó Turn It On y estuvo a cargo de Lion Farm, otros leones. Lion sí, Farm. También una banda más o menos nueva, ¿no? Sí, acaban sí. De sacar. Ese, de hecho, esa canción viene en su primer EP que también están estrenando, tiene poquito que lo sacaron, apenas a finales del mes pasado, entonces sí. está fresquecito. Salidito del horno, son de Canadá estos y pues suenan bien estas cuatro rolas que tiene este EP que bueno, lleva el mismo nombre que la banda Lion Farm y pues bueno, sí dejan con ganas de escuchar algo grande, ojalá no se tarden en editarlo para ver de qué está hecha esta banda. Sí, la neta estas rolitas prometen bastante. Exacto. Y suenan chidos. Sí, es a ver, por acá en el Twitter allá anda el Lord Merol, que dice que ya anda conectado. Perfecto, saludos canal, bienvenido, chido que andes por acá conectado. Chupado al mamut. Y nada más, ¿va? Sí, por el momento nada más. Bien, entonces, comuníquense, ahí están el Twitter y el Facebook, ya saben, Diagonal Mamut Rock. Y en pixelradio.com.mx está el chat. Y todavía nos queda un poquito más de una hora, entonces pues, ¿qué se les antoja? ¿Qué se les antoja escuchar? Díganos. Mientras vamos con un par de rolas de hechas en México, Made in Mexico. Es chistoso cuando ponen así en las prendas, ¿no? Made in Mexico. O sea, cuando se venden en México. Sí, sí, sí. Es como que, chale. Ah, no es cierto. No, te equivocaste, carnal. Bueno, no, pero después sí van a seguir. Exacto. Estábamos con algo de Francia. Made in Francia. Made in Francia. La banda se llama Mod Weiser y la rola se llama Food Man. Viene en su disco Holy Shit, que es del 2009. Exacto, y después de estas dos rolas y siguen unas nacionales. Dale. Designated Pixel Radio. La rola que acabamos de escuchar fue de Valero y se llama Mountain Ride. Viene en el disco After the End, que es del 2010, y pues es el último disco que han sacado. Muy bien, sonó bien, bastante decente. Yo no he escuchado sus anteriores discos, la verdad, pero suena muy decente. Sí, habrá que checar sus anteriores materiales. Por cierto, les queríamos platicar el nuevo blog que armamos para subir los programas. ¿Cuál es la dirección, Leo? De la tienda de la... Es este... No. Bueno, el chiste es que ahora pues ya hay un blog que vamos a estar utilizando para subir los programas que hagamos, ¿no? del Mamut y los del Garage. Entonces, pues ya si se pierde el programa o algo, el programa en vivo, pues lo van a tener chance de escucharlo ahí en el blog este. Además, que no nada más va a ser para eso, ¿no? También va a ser para cualquier cosa relacionada con el rock and roll. Sí, o sea, no nada más con lo que hacemos aquí en los programas, no sé, igual fotos o cualquier cosa, o sus propias reseñas, pues ya va a estar, está totalmente abierto para que lo utilicen también, no nada más lo consulten. Sí, exacto. Y bueno, la dirección es mamutrocks.wordpress.com y pues ahí vamos a estar subiéndolo todo a partir del programa pasado. Si lo quieren consultar, pues ahí ya está, también la lista de rolas, y pues ahí vamos a ir actualizando cada semana prácticamente. Ahí está, entonces pues ya no hay quejas si se pierden el programa, pues ya lo pueden escuchar después o consultar, ¿no? Ahí el playlist o algo, ya para no subirlo al Facebook al Facebook, que es el que utilizábamos, pues ya lo pueden checar ahí directamente en el blog. Y pues ya. Así es. Esa es la noticia, la novedad del programa de hoy. Pues vamos con más canciones. Ahora sí vamos con un par de bandas México. Vamos primero con Dos Sicarios of Rock and Roll. Son de Sonora estos Sicarios of Rock and Roll. Y esta canción que se llama Rock and Roll is Dead, que viene en su último disco, el The Dark Age, que editaron en el 2009. Escuchan el Mamut por Pixel Radio. Right. Una radio desgenerada. Eso que acabamos de escuchar estuvo a cargo de los Nasty Reputation y se llamó Speeding Ticket, que es una banda pues también prácticamente reciente, o más o menos, que son de Querétaro. De Querétaro, México. Exacto. Tocan bastante decente. Apenas me mandaron su primer demo. Y pues, ya se ve más bien, ¿no? Ya no es tanto. Sí, ya es un EP. Y lo hacen muy bien. Tocan un stoner, bueno, más bien un hard rock bastante decente. Chido. Sí, muy chido. Les quedó muy bien, la neta, de esto que hacen. Tienen todas sus canciones en inglés. Pero, pues al menos sí le mascan chido al inglés. Sí, tiene buena pronunciación. Sí, no como nosotros. Sí, la neta. Eso ayuda. Exacto. Porque, bueno, luego las bandas que no le masquen chido al inglés y quieren hacer sus canciones en inglés, o que hacen covers o así de canciones en inglés, pues no, como que no le sale bien, no rifan, no. Pero esto sí, de Nasty Reputation, por ahí búsquenlos en el Facebook. Es así, facebook.com Nasty Reputation, Nasty Reputation, y ahí están. Ahí chequenlos, ahí escríbanles, son muy buenas, muy buena banda de Querétaro. Tráiganlos a tocar o, De hecho, le abrieron a los Maligno cuando estuvieron ahí en Querétaro. Ah, órale. Le abrieron ahí a Maligno. Y estuvo, creo que el Diablo también, no sé. O sea, ya se codean con gente de calidad. De las ligas mayores. Exacto. Por acá dice el Lord Meryl que esos sicarios sí tocan bien chingón. Y exacto, son de Hermosillo, Sonora. Y sí, tiene razón, tocan muy bien. Esos dos discos son para tenerlos ahí presentes todo el tiempo. Sí, la neta. Y bueno, creo que desde su página los pueden descargar. Si es que todavía no los tienen, pues ahí dense una vuelta por la página oficial de los Sicarios of Rock and Roll. Que nada más es de sicarios.com. Y ahí están sus dos discos. También ofrecemos una disculpa porque se nos fue la señal. Se nos fue aquí el internet y se cortó. Estábamos platicando sobre el nuevo blog que nos quedamos a medias. Bueno, no sabemos en qué momento se cortó. Les repetimos la información. Creamos un nuevo blog para subir los programas que hagamos en el Mamut y en el Garage. Entonces, si se los pierden, si se pierden los programas en vivo, pues ahí pueden escucharlos. Todavía no tenemos chance de que los puedan bajar, pero al menos los pueden escuchar ahí. Entonces, pues si se los pierden o si quieren repetir, pues ahí están a su disposición. Ya. Sí, ¿no? Ya a la hora que quieren, ya no necesariamente en la mañana. No, bueno, no sé, como antes hacíamos repetición y eso, pues ya. Ya ahí está en el blog para la hora que ustedes decidan o la hora que tengan tiempo. Pues ya. Exacto. Y bueno, también comentábamos que no solamente lo vamos a... no solamente va a ser para los programas, ¿no? Para subir los programas, sino pues para subir todo tipo de información relacionada con los programas, ¿no? Con el rock and roll, con discos, tocadas, no sé, bandas, flyers, todo lo que, fotos, todo lo que se nos ocurra y se les ocurra a ustedes, porque precisamente pues está abierto para todos, ¿no? Y que lo utilicen, no nada más lo visiten, sino participen. Sí, entonces, si tienen algo que consideren vale la pena que esté ahí, pues también háganoslo llegar y seguro ahí va a estar. Exacto, eso es el nuevo blog. La dirección es que mamutrocks.wordpress.com. Y ahí bueno, está. De cualquier forma, pues también pues vamos a estar actualizando cada semana más o menos. Entonces, pues también lo vamos a publicar tanto en el Facebook como en el Twitter. Entonces, pues ahí estén pendientes. Y si no, pues consúltenlo por su cuenta. Sale, mientras vamos con más rola, vamos con The Horsehead Union y esta que se llama Desert Man. La escuchan por Mamut Pixel Radio. We'll be right back. Pixel Radio. Que escuchamos ahorita fue de Gravel Gods. La rola se llama Burning Diesel y viene en el volumen 1, volume 1, que es del 2009. Y pues ahí estuvo. Y antes, de Horsehead Union, desde Suecia. Muy buenas las dos. Ese es del Gravel Gods. Están bien suaves sus discos. A mí me gustan bastante. Los tres volúmenes. Ya son tres. Pero este, el volumen uno, no sé, me gusta un poquito más. Ahí estuvo. ¿Y qué más, Leo? ¿Hay algo más por ahí? No. ¿No? ¿Nada? Bueno, ya saben, nuestras vías, comuníquense, Twitter y Facebook, diagonal Mammoth Rocks, y en pixelradio.com.mx está el chat. Y vamos con otra canción. Vamos ahora a escuchar a los Queens of the Stone Age. Y este, que es un cover muy muy bueno, a los Subhumans, se llama Wake Up Screaming. Y es una de mis canciones favoritas de los Queens. O sea, un cover de mis favoritos que hay en la historia. Lo que pasa es que apenas estaba escuchando con el buen Meat, mi amigo Meat. Estábamos escuchando y le pasé ese disco y yo tenía mucho que no lo escuchaba, ¿no? Pero a él le gustó un montón, entonces la puso y una cola. Entonces sí, pues sí. Quedé de ponerla y mandarle saludos. Entonces, saludos al buen Meat, ojalá no esté escuchando. Y pues aquí está esta que nos pidió, más bien que yo seleccioné. Gracias a él. Gracias a él, exacto. Sí, está chido. Saludos al Meat. Saludos al Meat. Y esto que van a escuchar es de los Queens of Wake Up Screaming, original de los Subhumans, que también la original no se queda atrás, No, para nada. Para nada. for the ultimate sin nobody else ever seems to. We'll be right back. Pixel Radio, una radio desgenerada. Esa que acabamos de escuchar fue Uncertain y es de Dub Fruit y viene en el disco A Planet on Four Legs, que es pues es su EP debut y suena bastante bien, trae tres rolas solamente, y pero suenan bien, suenan muy chidas, y pues esta banda es de Grecia y pues hay para que la chequen a ver si les late, porque pues sí se rifan. Sí, suena muy bastante bien. Y antes escuchamos a los Queens of the Stone Age. Qué buena es esa. Qué buena rola. Si no le subieron, qué feo. Qué mal por ustedes. Eso, cometieron un error. Eso se debe escuchar a altos decibeles. A lo más alto que llegue su aparato de sonido. ¿No? Sí, la neta sí. Muy bien, así. De hecho, ese disco, el Stone Age Complications, está bastante bueno. Los covers son de puros covers. Tiene ahí cover a los Subhumans, a qué más, creo que a los Cramps también, y no me acuerdo quién más, creo que a los Kennedy también, no me acuerdo, pero muy muy bueno ese disco. Vamos con más canciones, vamos con algo que nos pidieron. Esto es el War Engine y esa que se llama Patins and a Shovel. Exacto, que en sus peticiones, que solo fueron pocas. Exacto, escuchan por Mamut en Pixel Radio. We'll be right back. Pixel Radio. Eso que escuchamos fue de Betty Blowtorch y la rola es Rock and Roll 69 y está muy chida, la neta. Lástima que esa banda ya no existe, desafortunadamente desapareció. Pues sí, así pasa. Pero sí, por lo general suenan pocas mujeres, ¿eh?, en el programa. Sí, no, aquí, aquí no es muy común. No es muy, muy común, exacto. Esa... Es que soy canción... bien macho. Sí, esa canción viene en su disco Are You Man Enough, que se editó en el 2001. Y sí, está bastante bueno ese disco. Pero sí, deberíamos de... Bueno, es que en realidad no hay muchas bandas que hagan así rock pesadote, ¿verdad? ¿Con por chicas? Eso... Bueno... Ah, con chicas. Pues una que otra, pero... No, en... Bueno, en muchas las chicas solo tocan o cantan. Exacto. Entonces, pues sí, está difícil. Debería de haber más, sí, debería de haber más. Porque lo hacen muy chido. Sí, la neta, no sé qué tiene, pero... Pero se una banda con chicas, sí, siempre suena chido. Exacto. Vamos con más rola. Vamos ahora con el Valiantor. Y esto que es Exit Strategy, que también se la dedico al Meet. Me gusta un buen, dice que se pone, ¿sí?, bien loco con esa, sí. ¿Con esa o con el Valiantor? Con el Valiantor, pero me dijo que esa, que le, o sea, me platicó, dice que luego la llevo así en el camión, me dan ganas de pararme y bailar y pegarle a todos. Con, sí, esa, con esta canción. Sí, eso pasa con el Valiantor. Exacto. Tiene rolas como esa, muy chidas, la neta, muy divertidas, todas sus rolas y sus discos. No se diga. Ni se diga, sí, exacto. Vamos pues con los barbudos Valiantor. Y esto que es Exit Strategy. Escuchan el Mamut por Pixel Radio. Some war in a desert land. He ain't gonna come home again. He's making some money for a Texas man. Their mothers and their daughters cry, 'cause the politicians lie. Have you in a stolen, and you're trading like a slave, and your promise is broken, and you're in for an early grave. The focus is on the poor. It's always been like this. You wanna be all you can be, but they shave all your hair out, and then you're no longer free. And I never understood complex to assimilation that is. The state of the world. Pixel Radio, una radio desgenerada. Eso que acabamos de escuchar estuvo a cargo de Chest y se llamó Dirt, que viene en su EP editado el año pasado. Muy buenos estos de Finlandia, los Chest. Muy bueno ese EP. Y antes escuchamos a los Valiantor con Exit Strategy, que estuvo ahí dedicada para el Meet. Saludos al buen Meet y amenazó con venir, ¿eh? ¿Ah, sí? Aguas. Aguas, no vaya a llegar. Sí. Sí, bueno, no hoy, pero amenazó con que iba a estar un día de estos por aquí, por el Mamut. Está chido, hace mucho que no lo tenemos por acá. Exacto. Pues ahí estuvo, pues. Sí, pues sí. Pues ya es hora de despedirnos, Leo. Vámonos. Sí, ya. Adiós. Muchas gracias a todos los que se comunicaron. Muchas gracias a todos los que escucharon. Sí, gracias. Nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 7 de la noche. Aquí por pixelradio.com.mx. Y ya saben, ahí pasen al blog. Sí, estén pendientes, por ahí ya va a estar en el transcurso de la semana, espero que ya mañana, el programa de hoy, y pues también entre el miércoles y el jueves, pues el del garaje. Exacto, entonces, ya saben, nuestro blog es su blog, como eran los gringos, ¿no? Exacto. Mi blog es su blog, mi casa es su casa, mi mamut es su mamut. Mis rolas son sus rolas. Exacto. Muchas gracias a todos. Nos escuchamos la próxima semana. ¿Y con qué se quedan, Leo? Se quedan con una rola que de una banda que salió hace pues aproximadamente 40 años. El primer disco de Black Sabbath. No hace, pues sí, prácticamente 40 años. El 13 de febrero de 1970. El Sabbath sacó su primer disco y en ese disco viene esta rola con la que los vamos a dejar.